veces presiento que me deje perder en el claro de un viento sin nada que hacer. Y presto al silencio, encuentro el placer de escuchar el aliento que se olvida de sí. Será en otro despertar. Silencio del tedio, semblante de tosco relieve, que tu rostro se funda en la nieve y tu cuerpo se esculpa en el hielo. Se funda la nieve y tu cuerpo se esculpa en el hielo.